con este tema que nos preocupa y que ayer hablábamos con María Nahuel, la tía de Rafita Nahuel, y tiene que ver por todo lo que está aconteciendo en las indagatorias en relación a la causa por la ocupación en Mascardi, en Bariloche. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el doctor Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogadas y Abogados, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, Gabriela. Buenos días a todo tu equipo y a tu audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que están en plena indagatoria. ¿Cómo está la situación y cómo se han venido dando las indagatorias? Bueno, la situación, en realidad esto es una truchada por parte del poder político y parte del poder judicial. Esto, la verdad, llevamos un muerto, represiones de todo tipo, niños secuestrados, gaseados, precintados, es decir, por un hecho que desde el punto de vista jurídico, el punto de vista del tipo penal que se investiga, es una pavada, ¿no? Ellos están investigando teóricamente una usurpación. Ya el solo hecho de calificarlo como usurpación implica que están criminalizando una cantidad de personas que ni siquiera ellos mismos saben quiénes son los que ingresaron ahí. Esto se hubiera resuelto fácilmente si Parques Nacionales y el Gobierno Nacional hubiera presentado una demanda civil, que es lo que correspondía. Si esto hubiera presentado una demanda civil, Parques Nacionales recibe los títulos que ellos tienen para reclamar la propiedad. Parques Nacionales se fundó en 1934, las comunidades mapuches están ahí desde, 300 años antes que 1934, y bueno, cada uno hubiera podido hacer valer su derecho en un juicio civil, en un marco de menos conflictividad, pero lo que han buscado ellos es elevar el nivel de conflicto y de violencia, y lo lograron. Entonces, ya por empezar, el tribunal les acepta la denuncia a Parques Nacionales y a otros particulares, y a partir de ahí se produce toda una escalada jurídica y de violencia que todavía no terminó. Que parecía que en algún momento con la represión que produjo la muerte de Rafita podía haber terminado, pero ahora lo que están haciendo básicamente la fiscal Little, la doctora Silvia Little, lo que está haciendo es armar causas, truchar pruebas, truchar testigos, truchar testimonios y armar causas. Entonces, como saben que no les es fácil resolver el problema de Mascardi, ¿qué están diciendo? Bueno, ahora quieren ocupar el hotel, han ocupado la escondida que está al lado, han truchado elementos de prueba de todo tipo, incluso testigos que aparecen en el expediente que después nosotros hemos hablado, como un cura, por ejemplo, que ni siquiera es de acá, de San Isidro, ni siquiera es de acá, de Balcán. Nosotros hemos hablado con ese sacerdote, dijo, yo no dije esto. Bueno, pero en la fiscalía le han dicho que diga. Entonces, lo que están haciendo, y nosotros por eso denunciamos esto, lo que están haciendo es elevar el nivel de conflictividad, ¿no? A caballo de todas estas declaraciones de Patricia Bullrich, de tildar de terroristas a organizaciones de pueblos originarios, lo que están haciendo es elevar el nivel de conflictividad. Nosotros llamamos la atención, se lo dijimos en la cara al juez, y ese nivel de conflictividad termina como es de esperar, con alto nivel de conflicto y de violencia, ¿no? El hecho mismo de que María haya tenido que reaccionar como reaccionó es por una provocación. Nosotros le advertimos al juez que ninguno de nuestros defendidos iba a prestar declaración, que se iban a negar a declarar, por lo tanto no tenía por qué venir la fiscal. Y bueno, vino la fiscal y están permanentemente elevando la apuesta para que haya conflicto, para que haya violencia, y para que, por supuesto, los primeros damnificados sean los compañeros que están ahí adentro. Claro. Esta es la situación.